Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Más que nunca con el proyecto nacional y popular. Vivimos un momento en nuestra región de fuerte avance de la restauración conservadora. El imperio, que siempre vuelve, está decidido a terminar con los distintos procesos que con sus matices y profundidades se han dado en estos últimos 15 años en nuestra América Latina. La unidad del poder económico concentrado, parte del poder judicial y los grandes medios hegemónicos de comunicación forman una tríada que, aprovechando las grietas y errores de los procesos populares, arrasan con derechos conquistados y siembran desocupación y hambre a través de silencios y mentiras. Buscan por todos los medios deslegitimar estos proyectos mientras aplican medidas de ajustes a favor de los más poderosos. Eso estamos viviendo hoy en nuestra patria. No voy a defender a José López ni a ningún corrupto, pero tampoco voy a subirme al pedestal de la moral y de la pureza para defenestrar 12 años en donde con sus aciertos y errores se devolvieron derechos y las y los más pobres vivieron con más dignidad y trabajo. Escuchar a muchos compañeros y compañeras del campo popular o del llamado progresismo, desgarrarse las vestiduras frente a esto, dando lecciones de moralidad y de buenas costumbres, realmente me da asco. Por eso vuelvo a elegir el proyecto nacional y popular, del que me enamoré. Hay que mejorarlo y transformarlo en muchos aspectos, si en algún momento queremos salir de los límites del capitalismo. Pero es indudable que a la gran mayoría de los argentinos nos devolvió las ganas de participar y de creer en la política como herramienta transformadora de la sociedad. Mentiría y sería desagradecido si no reconociera que estos 12 años fueron los mejores de mi vida a nivel país. Hay que derrotar a Cambiemos, y para eso tenemos que leer bien la coyuntura política y saber que el enemigo no es la corrupción, sino un proyecto de destrucción y muerte que además es estructuralmente corrupto. No tiene hechos de corrupción, sino que se sostiene en ella. Es tiempo de tener claras las cosas y de darnos cuenta que no todo es lo mismo. Me siento parte del campo popular con sus distintas manifestaciones políticas y sociales. Pero ya no concibo que no distingamos que Cajade no es lo mismo que el padre Pepe Di Paola. O que Francisco Bergoglio no tiene nada que ver con la teología de la liberación, por más que diga o haga algunas cosas que pueden gustarnos. Es tiempo de la unidad del movimiento nacional y popular, del cual el kirchnerismo es parte. Habrá que escuchar y ceder de todos lados para avanzar. Porque como dice Rubén Dri, la militancia no se mancha. Tenemos que reconstruirnos desde abajo, desde las bases. Para no trabajar, no tuvieron la suerte de usted. los que miran el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías, ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Tony, nos ibas a hacer una pregunta. ¿Podemos derrotar a Cambiemos? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Dios mío, hay que tomárselo con humor. Ay, sí, sí, ¿no? Y un saludo a toda la gente que cagaron a palo ahí en Rosario en el Monumento a la Bandera cuando iban a festejar el día de la bandera. No, reclamar. A un periodista como Carlos Del Frade. Sí, también. Ah, ¿le dieron también? Sí, sí, sí, sí, sí. No tanto herido. Como al concejal, pero fue herido. Sí. ¿Cómo lo ven a Durán Barba como guionista de actos escolares? Sí. Le falta un poco de... ¿Vieron en Facebook el... ¿De quién? El discurso ese de una maestra de Necochea. No lo vi. Vi que está compartido, pero no lo vi. Discurso escuché. Por el Día de la Bandera de una. Era vicedirectora de una escuela, Escuela 40 en Necochea. Se ve que hicieron la jura a la bandera de todas las pibes de la cuarto grado de ahí de la ciudad. Y la. Brillante la tipa. Empezó a comparar lo que Belgrano decía con la actualidad. Y la empezaron a aplaudir. Y después la empezaron a chiflar y a putear los padres de los pibes. Uh-huh. Sí. Diciendo, esto no es política, es un acto para los chicos, no sé qué, vale. Sí, y la flaca siguió hablando. Flaca habló y terminó. Y después, claro, subió el intendente de Necochea, que es del PRO, me imagino, de Radical, y dijo, bueno, esto era un acto patrio, no era un acto político. Y un besito a Belgrano. Pero realmente el discurso... impresionante, para escucharlo, si lo pueden. Lo vamos a buscar. A mí, de todos modos, como buen artiguista, voy a decir que me gusta la bandera con la franja roja. Totalmente. De cruzado. José Gervasio. Pero bueno, todo bien igual, sí. La bandera. nada. Sirve para reflexionar y para ver qué proyectos hay. Siguen dudando si las cintas que distribuyeron French y Beruti fueron eran celestes rojas, y blancas, claro. Aparentemente eran rojas. Mirá. Uh-huh. Sí, en realidad algunos dicen que era para identificarse y que no lo reventaran ahí cuando estaban yendo a apretarlos, ¿no? Era la, la idea. Tony, me quedé con algo de lo que dijiste hace un rato, ¿no? Esto de que no es lo mismo. Sí. ¿No? Ahora pareciera que de alguna manera se une más que el campo popular, ¿no? Que hay como una especie de oposición casi invisible por momentos, pero muy grande. Uh-huh. Y que, bueno, se mezclan. Desde la CGT o la CTA, o digo, gente que estaba en oposición, se junta con un enemigo, entre comillas, en común, ¿no? Que sería el macrismo, el neoliberalismo, no sé, algo. Sí, sí. Pero también vos estás haciendo ahí algunas diferenciaciones dentro de esa... Sí, que me parece que a veces... No, dije lo de Cajade y Padre Pepe por la nota que sacó la revista este mes, que no puedo entender cómo le hacen una nota al Padre Pepe por segunda vez. Y cuando el Padre Pepe es un tipo que vive en la villa, que es, indudablemente labura re bien ahí, pero su mirada no tiene nada que ver con la mirada de Cajade, que la mirada de Cajade siempre, él laburó con los pibes, pero para construir un país distinto. Siempre los pibes fueron una herramienta política, digamos, a través de ellos. Es decir, y él tenía posturas políticas claras. Y el Padre Pepe representa una línea dentro de la iglesia, así que acompaña a los pobres, que acompaña en este caso a los pibes que están en situación con el tema de la droga. Pero eso, que acompaña, pero no hace de... No genera espacios para la organización popular, porque los que tienen que organizarse son en la misma... Así creamos una nueva dependencia, que es la dependencia de la iglesia. Entonces los pobres siempre van a ser de la iglesia católica. Los acompañamos, está bien, está bárbaro que lo acompañe. Está bárbaro que viva ahí. Yo hoy no podría, capaz cuando era más joven viví en la villa. Hoy no podría, pero y él lo hace, y eso es totalmente meritorio y hay que destacarlo. Pero cuando tiene que definirse políticamente, cuando tiene que ser parte de un proceso de organización popular para transformar, bueno, ahí no. Por eso coincido más con el grupo de cura en la opción por los pobres que con los que se llaman los curavilleros, ¿no? Y con Bergoglio también hacías una... Y con Bergoglio también, porque ahora parece que Bergoglio es Leonardo Boff, ¿no? No sé, que es Camilo Torres. Y bien, me gusta este Tony hoy. Y no es así. Más allá de que uno pueda decir... Esto que dice, aquello que dice está bueno, uno lo acompaña, pero ojo que Bergoglio está construyendo su poder y él tiene su meta, que es él se ha constituido en el polo de hoy en este momento, porque es muy inteligente, se constituyó en el polo de poder opuesto al capitalismo, él, porque él leyó bien la coyuntura internacional y dijo, capitalismo ya está cubierto, ¿qué hago para qué me queda en la iglesia? Nada, ¿qué me queda? Ser santo. No me queda nada. Entonces, ¿qué hago? Para tener realmente incidencia, para construir una iglesia en donde, de una manera más sutil, el poder religioso esté por encima del poder político, se posiciona del otro lado. ¿Y se posiciona desde dónde? Y desde América Latina, donde están los procesos populares más interesantes que se dieron en estos últimos tiempos, con sus matices, con sus profundidades. A uno le podrá gustar más el chavismo, el boliviano. Tendrán... Pero todos tienen una... tienen un común denominador que es este intento de inclusión, bueno. Y se posiciona desde ahí. Y desde ahí construye su poder, porque él construye su proyecto de poder, ojo, no seamos ingenuos, más allá de que el tipo, yo agarro el discurso de los movimientos sociales en Bolivia y lo aplaudo, porque fue brillante, pero no dejo de diferenciar y de leer. Él no es la teología de la liberación, es un conservador popular, un conservador popular que... Sí, que tiene una idea de cercanía a los más pobres, pero ojo, él está mucho más cerca de la línea de los curavilleros, Bergoglio, que de los curas en la opción por los pobres. Es decir, acompaña, está cerca, tiene actitudes cercanas a los pobres, andaba en subte, andaba en micro, bárbaro. Pero después no genera proceso de organización popular en donde los pobres se liberen de todo tipo de dependencia, también de la dependencia de la Iglesia Católica. ¿No? En un mundo como en el que vivimos, las unanimidades son siempre sospechosas, ¿no? Cuando aparecen figuras que aparecen concitar la atención, la adhesión de todo el mundo. Pensaba, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta. Convertida en una especie de ícono universal de la bondad, Lady donde, Di, Carlos. Donde nadie puede negar el trabajo de ella junto a los leprosos de la India. Realmente uno tampoco tendría el coraje de llevar adelante una vida semejante, pero por ingenuidad política, por ejemplo, recibió un premio de manos de un dictador centroamericano que había cometido un genocidio, uh-huh. o aprovechó la instancia de recibir el premio Nobel para hablar en contra del aborto. No habló en contra de las causas de la pobreza. Hizo un discurso antiabortista. Entonces, siempre que se construyen esas unanimidades y es o porque se trata de liderazgos inocuos o sospechosos. Bueno, Cajades siempre decía, porque en un momento, en esas comparaciones que se hacen, a él lo comparaban con la Madre Teresa, y él decía, no quiero que me comparen con la Madre Teresa, ¿no? Dice, por todo esto que decía Carlitos Gama recién, dice, yo quiero que me comparen con Elder Cámara, ¿no? Es decir, yo estoy en la línea de Elder Cámara, que decía, cuando digo que hay pobres, cuando ayudo a los pobres, me llaman santo, pero cuando digo las causas por las que hay pobres, me llaman comunista. Dice, yo estoy en esa línea, ¿no? Con la línea de alguien que, sí, ayuda a los pobres, acompaña a los pobres, pero no denuncia las causas de la pobreza ni hace nada para evitar las causas de la pobreza. Por eso, no le gustaba que lo compararan con la Madre Teresa. Mi iglesia, decía siempre, es la de Elder Cámara, no la de la Madre Teresa. Entonces, y a veces, dentro del campo popular, hay cierta ingenuidad, sobre todo cuando, en los temas de la iglesia, ¿no? Hay cierta ingenuidad y pareciera que todo es lo mismo, ¿no? Y se mete todo en una misma bolsa. Y no es así, ¿no? Sí, a mí me da la impresión que porque por ahí anduvo por esos caminos que compartimos tantos años, sí, Tony Fenoy, sí, y sabe un poco de los matices y de los diferentes proyectos que hay. Pero incluso, digamos, a veces en el campo popular, en la izquierda, se tienen estas visiones totalizadoras, incluso, por ejemplo, con la famosa frase, iglesia basura, vos sos la dictadura, ¿no? Que yo me he peleado varias veces con esta frase. Es decir, y yo la sigo gritando si paso adelante de la catedral. Claro, ahora, entender, sí, pero digo, incluso uno sabiendo, digamos, de la participación de la iglesia y el rol que tuvo, digamos, la jerarquía eclesial, la dictadura militar y todo, pensarlo, digamos, complejizar eso y el rol de la iglesia, de qué iglesia otros proyectos hubo en disputa, complejizar, a veces es difícil al interior de las organizaciones porque también es un lugar un poco cómodo en relación también a asumir, digamos, que en ciertos sectores, digamos, de la sociedad de los sectores populares, la religión sigue teniendo un peso, digamos, y entonces a veces encarar un diálogo con sectores, con una propia asamblea de base, arrancar el diálogo diciendo iglesia basura, vos a la dictadura, te genera más adhesión. Más en contra. Te genera, claro, un rechazo. Totalmente. ¿Por qué estás atacando, digamos, al cura si es tan bueno, ¿no? Sí, es decir, obviamente, ¿no? Uno complejiza y sabe, digamos, realmente ahí las diferencias que hay entre los roles de cada uno y por eso también uno ya está fuera de esos espacios, digamos, y no ha decidido no dar la pelea ahí adentro, porque para mí, digamos, es algo que no tiene sentido. En eso coincido. Pero aún así, digamos, como forma de diálogo, entonces decían, estas visiones totalizadoras, entonces ahora parece como que antes la iglesia basura son la dictadura, ahora pareciera que Bergoglio es el Che Guevara. Sí. Es decir, estos bandazos en los todo malo, ahora estamos en una más verguistas etapa, que Bergoglio. Sí, ¿sabés en una etapa prerrevolucionaria. Bueno, esas cosas que a veces, y digo, en los movimientos sociales, Bergoglio ha generado bastante confusión. Sí. Porque a veces te encontrás discutiendo con compañeros diciendo, che, loco, ¿viste? Es Bergoglio. Este es Bergoglio. Sí. Francisco, que es Bergoglio, como dice. Pero yo creo que hay que saber y decir, bueno, esto me sirve, lo agarro, esto no me sirve. Sin olvidar lo que él construye detrás. Eso me parece que no hay que olvidarlo, pero... Uh-huh. Usted sabe, porque viene de la sociología lambusta, que hay algo que se llama consecuencias no queridas de la acción social. Es decir, que muchas veces uno hace cosas con una determinada intención y los resultados son completamente diferentes. Sí. Yo creo que cosas que hace Bergoglio, como por ejemplo, cuando en aquel famoso diálogo en el avión le preguntan por los homosexuales y él dice, yo no soy quien para condenarlos, que terminan teniendo efectos concretos, independientemente de cuáles hayan sido sus intenciones. Sí, sí, sí, sí. Y que desde ese lugar pueden terminar jugando un papel positivo. Pero por supuesto, por eso no hay que comprar todo el paquete, ¿no? En eso, esto. Nosotros estamos teniendo, desde que hacemos los seminarios en distintos lugares, seminario, el seminario de cristianismo revolucionario, política y sociedad, estamos teniendo experiencias muy positivas con los pibes y las pibas que los hacen, pibes que vienen o de experiencias negativas con la Iglesia Católica o de ateísmo o de la nada misma o de una, con esta mirada que dice Damián, esta cosa, ¿no? absoluta, Iglesia basura, vos sos la dictadura, y cuando empiezan a entender, comprender los matices, cuando empiezan a entender que no es todo lo mismo, cuando empiezan a entender que hay un proyecto revolucionario en el proyecto de Jesús, cuando empiezan a darse cuenta que se puede leer la cosa desde otro lugar, se van dando crecimiento en esa mirada y en esa lectura crítica de la cosa, ¿no? Que muchos, después cuando hacen la devolución sobre el seminario, nos agradecen, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Yo creo que este momento, que es un momento de a nivel político, de recuperación, de reorganizarnos, tiene que ser un tiempo también para la militancia de mucha formación. De formación en todos los niveles. Uh-huh. Y también en este nivel, que muchas veces ha estado desechado, ¿no? Como para, y hace a la identidad de nuestro pueblo el tema religioso. Y el poder entender a las iglesias. Porque tienen hoy todavía, en nuestra América Latina, la Iglesia Católica y las iglesias en general tienen mucha influencia. Sí, sí, sí. Entonces no se pueden negar. Por eso digo, creo, Tony, que esto ya me vamos cerrando. Sí, tenemos los invitados. Pero digo, parte, digamos, de cuando uno incorporó tanto este discurso de Iglesia basura o son la dictadura, bloqueas, decís, bueno, no, sobre esto no tengo nada que aprender porque esto fue, esto es así. Sí, punto. ¿No? Entonces eso te inhabilita la posibilidad de esto, de formarte, de investigar sobre experiencias que no fueron así, qué otras formas organizativas se dieron, qué disputas de proyectos. Entonces ahora, claro, ante la primer señal, digamos, de algo que te parece progre, ya decir, claro, porque no tenía ni idea que en realidad eso tampoco es el mejor proyecto que había. Entonces digo, esta cuestión de obturar la posibilidad de preguntarte si ahí hay algo fértil o no para... Y lo peor es que te terminás chocando con el propio pueblo que tiene una mirada religiosa de las cosas y terminás sin entenderlo. Y eso es lo peor, me parece, de todo. Sí, sí. ¿No? Bueno, seguimos la semana que viene. Dale. Pero con estos temas. Y vamos a una tanda. No, vamos a una música. A una música y venimos ya con los invitados del programa. Ya se fueron, ¿eh? Ya se fueron. ¡Volvé, papo! Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale. Loco, sobrar. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo lo mismo. La pulseada. La cocina de la calle. Hay que... Seguimos al aire en la pulseada radio. ¿De quién es? Bueno, como decíamos hoy tempranito en el inicio del programa... recibimos visitas, dos amigos, compañeros. Esta es la parte en la que vienen invitados y yo no sé si sentirme en la parte de los invitados. Claro, ¿vos sos entrevistado o entrevistador? Entrevistador. ¿De qué lado del mostrador estás? Exactamente. Soy como más o menos como los funcionarios de Macri. De los dos lados del mostrador. Bueno, no, hoy nos enteramos, por ejemplo, que Melconian estaba entre el Estado, sí, y los bonistas que demandaban al Estado. Exactamente, de los dos lados también. Bueno, por suerte las personas que nos acompañan hoy no están de los dos lados, están de uno, siempre del mismo lado. Nos acompaña Ligia Pérez Casenado y Martín Menestrina. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, los chicos son compañeros, por eso decía, de este lado del mostrador, del programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho, ahí que coordina Carola Bianco, que estuvo hace un tiempito acá en el programa, uh-huh, cuando presentamos el manual. Hoy contábamos al inicio del programa que la semana que viene se va a dar lugar a una audiencia convocada por la Corte, en relación a la situación, a convocar a los actores y al Ejecutivo Provincial y Municipal, digamos, que fueron parte, son parte de un amparo que se presentó hace unos cuantos años por los pibes en situación de calle. Pero bueno, ustedes nos van a contar un poquito más de qué se trata esto, qué fue el amparo en su momento, hacer como una pequeña raconto para que la gente que está escuchando entienda de qué se trata y así después pasamos a la importancia de la audiencia de la semana que viene. Bueno, antes de por ahí contar un poquito los antecedentes de este amparo, estaría bueno que vaya quedando al menos en claro qué es lo que se discute en esta causa, ¿no? Lo que se discute es la implementación efectiva del sistema de promoción y protección de los derechos del niño. Como existen los bomberos, existe la policía, existen las escuelas y los hospitales, en algún momento la provincia decidió crear un sistema para proteger y promover los derechos de los pibes, ¿no? O sea, que todos los pibes puedan ir a la escuela, puedan verse con sus padres, tener sus amigos, tener salud, poder jugar y construir desde una mirada de los derechos humanos una nueva ciudadanía que los reconozca como actores plenos en la sociedad en la que intervenimos, ¿no? Abandonando ya esa idea de que los chicos no pueden participar porque son menores, porque son incompletos, son incapaces, de algún modo... Lo que planteaba el patronato. Claro. Exactamente, ¿no? La nueva mirada que dice que los chicos son perfectamente completos, no les falta un brazo, no les falta nada, son perfectamente maduros, todo siempre desde la mirada de el momento en su particular edad evolutiva, pero desde ese punto de vista son completos, no les falta nada. Y siempre el desafío entonces que plantea la ley que está emparentada a su nacimiento a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es que el desafío lo tenemos nosotros, los adultos, ¿no? Cuando no podemos o nos cuesta entender qué es lo que quieren los pibes, el desafío es para nosotros, no es un problema de ellos que no saben comunicarse, sino que nosotros todavía no tenemos las herramientas, o ya sea porque no las queremos construir, no las sabemos construir, o preferimos hacer otra cosa con el tiempo, el problema es nuestro, todavía no sabemos cómo interpretarlo. Pero bueno, el amparo de algún modo viene a plantear en agenda, en este caso judicial, el debate acerca de la niñez y en particular de este sistema de promoción y protección que, bueno, vamos anticipando que para nosotros no existe o no existe como debería. De hecho, claro. Exactamente, claro. Funcionar. ¿Qué es, que para la gente que está escuchando o no es en el amparo? Sí, el amparo. ¿Qué es eso? ¿Por quién se pidió un amparo? Claro. El amparo se inicia en 2008, pero tiene como antecedente un convenio que había realizado la Municipalidad de La Plata con la Facultad de Trabajo Social en el marco de las prácticas preprofesionales que hacen los estudiantes de Trabajo Social. Y ese convenio tenía que ver con un trabajo concreto con niños y niñas que se encontraban en La Plata, en el centro de La Plata, en situación de calle. Ese convenio se ve interrumpido, por la falta de las condiciones materiales necesarias para llevarlo a cabo y sobre todo por la precariedad laboral en la que se encontraban los trabajadores. Y los estudiantes, junto con otras organizaciones sociales y de derechos humanos de la ciudad de La Plata, se organizan y se llaman autoconvocados por los derechos de la niñez. En ese marco realizaban una olla popular nocturna en la Plaza San Martín. Y el 25 de julio del 2008 ocurre una represión policial, aunque las personas que se presentan en la plaza están vestidas de civil, pero después se denunció penalmente. Entonces, a partir de ese hecho, la lucha y la demanda colectiva piensa nuevas estrategias, y una estrategia es judicializar esa situación. Y entonces ahí es cuando se presenta el amparo, previamente habiendo hecho el recorrido administrativo que marca la ley que contaba Martín, ¿no? Ir primero al servicio local, luego al servicio zonal, que depende de provincia, no es municipal, y se redacta este amparo. Que originalmente, los actores que son quienes... Los actores en el sentido formal, ¿no? Quienes firman ese amparo. La Asociación Miguel Bru. La Asociación Civil Miguel Bru. Saca el machete. Sí, saca el machete. Es la Asociación Civil Miguel Bru, una cátedra de trabajo social, un programa también de la Facultad de Trabajo Social, una asociación Proyecto Productivo y Ecológico, y la madre de Cristian González, que se llama Hilda Aves, y la madre de Cristian Giver Jiménez, Liliana, que se llama Liliana Giver. Que son dos pibes que estaban en ese momento en situación de calle. Exacto. Patrocinados por quien ahora es la coordinadora del programa del cual formamos parte, que es Carola Bianco. ¿Y qué pasó con ese amparo cuando se presentó? Después, ¿qué dijo la justicia? Bueno, primero por ahí explicar qué es para la gente por ahí nos escuche, no sé, vos, qué es un amparo. Vamos a definirlo rápidamente como es alguna medida excepcional, urgente, que se puede presentar ante la justicia cuando un derecho superior, un derecho humano, un derecho que está reconocido en la Constitución, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a vivir o dormir en una casa confortable, no bajo un techo nada más, cuando estos derechos se encuentran vulnerados, de un modo que sea manifiesto, muy evidente, o sea, cuando un chico está durmiendo en la plaza... claramente tiene su derecho a la vivienda vulnerado, no hace falta o no debería hacer falta un proceso judicial para darse cuenta de eso. Bueno, la justicia o la Constitución ha previsto esta vía de amparo, que es una vía, como decíamos, excepcional, rápida, para discutir estos derechos y reponerlos con la mayor rapidez posible. En ese momento, como contaba Ligia, cuando estos chicos habían sido reprimidos en la plaza, se Bueno, las personas que hoy hablábamos nos convocamos y empezamos a descubrir este entramado que estaba creado desde el punto de vista legal, ¿no? Que se crean distintos organismos como el servicio local, el servicio zonal, una comisión interministerial. La ley habla de muchísimos recursos. Entonces, cuando fuimos a ver qué soluciones nos proponían o podíamos construir juntos con todo ese entramado administrativo, vimos que no existía, que no daban respuestas eficaces. Entonces se interpuso este amparo. El amparo tramitó durante un par de años en el juzgado de primera instancia. Perdona, número uno. ¿El amparo no actúa inmediatamente a partir de eso? No, porque en este caso el tema en sí que se discutía, que era la falta de implementación del sistema de promoción integral, o sea, todo el sistema no estaba efectivamente implementado, necesitaba realmente en los tiempos y la estructura de un proceso judicial, construir ese debate, armar ese debate que requiere prueba, requiere que las partes intervinientes sean escuchadas, porque es verdad que es necesario escuchar a todos qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen para aportar, y eso en los tiempos de la justicia, que son distintos a los tiempos que manejan los órganos políticos, lleva tiempo. Además, la conducta que asumieron particularmente los organismos demandados, que eran la Municipalidad de La Plata y la Fiscalía de Estado, hicieron que el proceso se demore, porque este proceso, que hoy tiene más de 16, 17 cuerpos, si uno lo lee, va a ver que jamás las demandadas, o sea, la Municipalidad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires, dicen que estos chicos no tienen los derechos vulnerados. No dicen eso, sino que sus defensas, de algún modo, y su forma de hacer que este amparo se demore todo este tiempo, fue con cuestiones estrictamente formales, procesales, trampas jurídicas, digámoslo así, pero en ningún momento hablar específicamente de los chicos o poder discutir acerca de cómo están los chicos en La Plata. Claro, nunca dicen esta gente está mintiendo, o sea, o esto no pasa, o estos pibes, nunca dicen eso. Ni tampoco dicen los derechos están vulnerados. Sin embargo, todo esto que decía Martín, nosotros de hecho nos tomamos el trabajo también minuciosamente de estudiarlo, de investigarlo a los cuerpos del amparo, digamos. Y claro, los carpetas, claro, ¿no? Claro, con un expediente judicial predomina, digamos, la forma escrita, entonces se van acumulando cada una de las presentaciones, lo que dice el juez lo dice de manera escrita, lo que presentan las partes de manera escrita, los informes, todo de manera escrita, y se van haciendo como una carpeta, y cada cuerpo tiene 200 hojas. O sea que mucho, y en todas esas 200 hojas, en ningún momento, reiteramos, la provincia y el municipio ponen en discusión lo que se estaba planteando en relación a la situación de los pibes. Y una vez, ahora que estamos más metidos en el tema de qué es un amparo y qué pedíamos, ¿qué fue lo que dijo después, digamos, esto fue al juzgado de Luis Arias? Sí, el juzgado contencioso administrativo número 1. Exactamente. Y el proceso es muy interesante porque desde nuestro punto de vista es muy rico, desde el punto de vista para... incluso pedagógico, porque se recolectó muchísima prueba, se escucharon diversas voces, entonces se construyó de algún modo un diagnóstico acerca de cuál era efectivamente la implementación que había alcanzado este sistema. Y ahí vimos cosas asombrosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de chicos que vienen en situación de calle, estamos hablando de que... problemáticas que se suscitan a la noche, que es muy difícil... transportarnos de un lugar a otro para acercarnos a los pibes, si tienen alguna contingencia, que muchas veces están expuestos a situaciones de consumos problemáticos y demás. Por ejemplo, la municipalidad no pudo acreditar durante todo este proceso tener 2 autos a disposición del servicio local para trasladar a los pibes. Entonces después nosotros decíamos, pero 2 autos, puede ser que la ciudad de La Plata, la provincia de Buenos Aires, no puedan poner 2 autos. Che, a ver, pidámosle prueba, ¿cuántos autos tiene la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires tenía 10.000 autos, pero bueno, no sabemos para qué los usaban. Además no solamente dio cuenta de los 10.000 autos, sino que de las lanchas que tenía, de cosas, o sea, la información incluso que brinda a veces parece una tomada de pelo, en el sentido de decir, te mandan, digamos, estás pidiendo cuántos autos tienen para trasladar pibes y te mandan la flota de autos, de lanchas, de helicópteros, o sea, todo, ¿no? Entonces uno tendría que rastrear ahí supuestamente en esa información. Esto también para meterse, si bueno, no es por ahí tanto meternos ahora en la lógica de lo judicial, lo jurídico y lo formal, pero cómo el propio Estado tiene sus estrategias, digamos, para eludir una respuesta, digamos, que tiene que dar. Exactamente. Y así, bueno, se fue probando que esto no existía. Cuando decíamos, bueno, pero existe un parador, ¿qué hacemos con estos chicos? Los que están en situación de calle, los que tienen conflicto con un consumo que puede ser problemático, los chicos que están solamente transitoriamente en La Plata y después durante el día y a la noche vuelven con sus familias, pero en el día si necesitan estar con alguien, necesitan realizar alguna actividad que esté acompañada por algún adulto, ¿dónde pueden ir? Bueno, sí, tenemos estos paradores, estos lugares. Bueno, cuando íbamos a ver qué es lo que pasaba ahí, bueno, estaban los chicos, era una casa sola con un cocinero, o por ahí que la única actividad que tenían los chicos para realizar ahí, o sea, la actividad de contención que les proponía la provincia era un televisor. O sea, mirar la tele, una tele que además era, o sea, ni en las familias pasa, porque era compartida entre chicos de 6 años y 16, 17, o sea, hasta yo me se peleaban por el control, era evidente que es el control remoto, ¿no? Digo que, o sea, esa solución era totalmente ineficaz. Entonces, ahí con toda esta abundante prueba que se realizó, bueno, se demostró que no existía. Y ahí el juez condenó con diferentes puntos. Claro, el juez de primera instancia dicta sentencia en el año 2012 y condena a las demandadas, que es la provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata, a que realice todas las acciones necesarias para implementar este sistema en un plazo de 6 meses, y puntualmente la obliga a crear un parador, ¿sí? Un parador sobre todo, digamos, esto para los niños que están en situación de calle, pero un parador con ciertas condiciones, ¿no? Esto que decíamos, que tenga profesionales capacitados, que tenga recursos, que es lo importante, lo de profesionales capacitados y en condiciones laborales dignas, también para establecer lazos de confianza con estos chicos, ¿no? Porque algo que digamos también es el tema de la rotación, de la gran rotación que hay de los trabajadores. También a establecer una línea telefónica, ¿sí? Uno cuando está ante una situación o ve a algún niño en situación de calle o quiere llamar, como que generalmente a quien llama es a 911, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con que no tenemos incorporado este actor que es el servicio local, ¿sí? A llamar al servicio local. Y además porque también se comprobó que había una línea, pero que esa línea no funcionaba, ¿sí? O sea, quien la conocía, quien conocía ese recurso, cuando llamaba no tenía ninguna respuesta. Entonces, establecer una línea telefónica, también crear un servicio de salud especializado. ¿Eso se implementó, lo de la línea telefónica? Ay, sí. Sí, creemos que sí y no. ¿A dónde hay que llamar? El número es el 0800-666-1772. Ah. Me lo recontra en memoria porque había un rap. No me lo acuerdo. Una publicidad. Ah, puede ser. 0800-666-1772. Ah. A ese número uno podría llamar a cualquier hora, desde cualquier teléfono, sí. Y lo tendría que atender un operador del municipio para asistir, digamos, a un pibe que esté en alguna situación. No vamos a decir nada de las connotaciones del 666, no, ¿no? No, que no. Era la cifra que había donado el gobierno a... al Papa, sí. A la fundación del Papa. Bueno, digamos, un servicio de salud mental, decíamos, sí. Y el funcionamiento también de un teléfono... que esté disponible. Y también la afectación del 25% sí, de la publicidad de la provincia, sí. Para como fondos, digamos, destinados al... Claro, de la pauta publicitaria que tiene el municipio y la provincia, que de la totalidad el 25% se ha destinado para informar y dar a conocer sobre los derechos de la niñez y los recursos de este sistema. ¿Y esto hay forma de comprobar si se cumplió? Si no, claramente no se cumplió, porque la provincia de Buenos Aires apeló esta medida porque no le gusta que le toquen los recursos y le diga cómo los tienen que gastar. Pero no es paradigmático que el juez haya dispuesto esta orden de condena, porque imagínate que hoy el número... 0800, bla, bla, bla. Es un número difícil, mientras que todos sabemos que si pasa algo con la policía, el 911. Si tenemos cualquier problema, sabemos que llamamos a la policía, vemos a la policía. Y esto tiene que ver con una información que circula y se construye. Entonces. Y además con convertir un problema social en un problema policial. Tal cual. ¿Y por qué no podemos involucrar? ¿Por qué los ciudadanos todavía no sabemos que podemos involucrar en cualquier momento al servicio local? Porque no lo conocemos. Porque los pocos que sabemos de su existencia sabemos que no tiene recursos. Pero la inmensa mayoría de la gente no lo conoce. No sabe a dónde llamar, no sabe dónde se encuentra físicamente. Entonces, muy poco es la demanda de la gente, de la sociedad civil, que pueda hacer que se estimule también este sistema. Entonces, por eso esta medida del juez, que a nosotros nos parece muy importante, que es decir, bueno, de los recursos que vos vas a gastar para publicitar todo lo que estás haciendo, bueno, separemos una parte para explicar a la sociedad qué hacemos con los pibes, cuál es esta nueva mirada y quiénes son los nuevos organismos y qué tenemos que hacer nosotros con los pibes, con todos, no los que están en situación de calle, uh-huh, con los chicos de clase media y con todos, o sea, porque la nueva mirada es integral, todos los pibes. Uh-huh. Esto que decían los chicos que comentaban, digamos, es importante también decir esto, que la provincia apeló, uh-huh, digamos, que no es que dijo, bueno, sí, tienen razón, claro, vamos a hacer esto, está ¿esto bien. ¿Cuándo fue? ¿2012? Por eso, esto, la sentencia de primera instancia fue en 2012. Fiscalía de Estado y la Municipalidad la recurrieron, es decir, dieron los argumentos por los que piensan que esa sentencia no es legítima, digamos, no cumple con esto que explicaba Damián hoy, de siempre alegando, y Martín también, alegando como cuestiones formales, y entonces eso pasa a una instancia superior que es la Cámara de Apelaciones, ¿sí? En ese fuero contencioso administrativo es la Cámara de Apelaciones. Y la Cámara de Apelaciones lo que hace es revocar estos dos puntos que son muy importantes, que es de la creación de un servicio de salud especializado y el destino de este 25%. De la pauta oficial. De la pauta oficial, claro, lo revoca. ¿Sí? Dice que eso no debe ser así, pero la parte de actora, que es por quienes nosotros venimos, presentamos un recurso. Y por eso ahora el amparo está en la Suprema Corte Provincial. Vamos a escuchar, ¿te parece? Un temita. Dale, vamos a escuchar un temita y vamos al... Porque venimos ya al presente, ¿no? Y pasamos a contarle qué es lo que pasa la semana que viene. Después está gran y larga y necesaria introducción. Está en el teléfono, lo encontraba recién, ¿lo tenés ahí a mano? Sí. Pues si ves alguna situación, alguna persona en situación de calle, hay un, sí, ahora el un teléfono para pasar claro, por WhatsApp. Claro, la municipalidad, exacto. A mí me llegó un mensaje. ¿Cómo es? Envíanos un mensaje por WhatsApp a 221-609-9407. También, muy simple, muy fácil, que el señor, repito, usted lo va a recordar. 221. Y más, tiene que tener WhatsApp, internet, exacto, un par de cosas. Sí. Ciudad, bueno, que abraza, sí, la, dice la, sí, publicidad. Vamos a un temita musical. Sobornando todo el que a tu lado está, para poder vivir siempre en paz. Eres mejor no la publicas así, la justicia la puedes comprar. Con la realidad de chicos y de perros hambrientos en la calle olvidados están. Con tantos lujos que tienes, nada te puede afectar. Pero de esta pesadilla no te pudiste librar. Vamos, dinos la verdad. Haz callar el. Ya no, de chicos y perros. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Seguimos en La Pulseada Radio. Para los que se van enganchando acá sobre el final, estábamos charlando con Ligia Pérez Casenave y Martín Menestrina del programa de extensión de la Facultad de Derecho, Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Bueno, entonces pasamos a la actualidad, al ya, a lo que se viene la semana que viene, el jueves. ¿Qué es esta audiencia? ¿Qué se trata? Bueno, mucha idea no tenemos, porque la verdad que es muy excepcional que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires convoque audiencias en sus causas. La Corte interviene en casos muy excepcionales y son cuestiones bien jurídicas. Así que esto es algo totalmente novedoso, que convoca a las partes. Y además de ser novedoso, nosotros lo vemos como auspicioso también, ¿no? Porque es como, de algún punto, de alguna forma, el Estado, a través de su poder judicial, como que se involucra en la cuestión y dice, bueno, vamos a tratar de encontrar una solución a esta problemática que es grave, que es acuciante, que no acepta más dilaciones. Entonces convoca a las partes que han intervenido este amparo, repetimos, a la Municipalidad de La Plata, a la Provincia de Buenos Aires y un montón de organizaciones sociales que laburan con pibes, para tratar de desentrañar un poco en qué estado está hoy en día este sistema de promoción y protección y qué podemos proponer para que empiece a funcionar, ¿no? Uh-huh. Decíamos recién que es un espacio en el que se discute política pública y también en forma, digo, con actores colectivos, que eso también es importante. Claro, porque es un amparo colectivo en donde por ahí la bilateralidad del proceso tradicional, del proceso judicial tradicional, está pensado entre dos partes. Bueno, en este amparo, que es colectivo, como otros, intervienen más actores, más partes. Bueno, como decía Martín, esta audiencia es muy importante. Bueno, que es novedosa y también por eso nosotros estamos hoy acá, además de porque, bueno, nos invitaron. Para nosotros también es muy importante invitar a todas las personas que están escuchando este programa y sobre todo porque sabemos que este espacio participan y escuchan muchas personas que formamos parte de esta lucha que llevamos adelante por los derechos de los pibes. Entonces queremos convocarlos a acompañarnos el jueves a las 10 de la mañana en la Suprema Corte, que queda en 13:48 y 49. Por un tema de formalidad, es algo que también tenemos que ver, por esto decía Martín, de que como, bueno, estamos viendo a ver cómo es, porque no es que hay un procedimiento formal establecido para una audiencia. Como solamente están convocadas las partes, actora y demandadas, no sabemos, por ejemplo, si la audiencia puede ser pública, digamos, si existe la posibilidad de que ingresen otras personas a la audiencia, los tiempos, eso es. Eso por ahí nos queda todavía de Changui el programa del miércoles que viene. Uh-huh. Pero un poco queríamos hoy como dejar planteada la invitación. Eso. Ya para que sepamos de antemano, con anterioridad, las organizaciones sociales, derechos humanos, que bueno, esta semana igual los vamos a estar convocando uno por uno, pero es muy importante, digamos, independientemente que se pueda entrar o no, que una cosa nos vamos a enterar en estos días, poder estar ahí, digamos, en la puerta, acompañando a las personas que sí van a estar adentro en la audiencia, que son nuestros propios compañeros también, digo, las organizaciones, que los actores, cuando Ligia dice los actores, son personas de carne y hueso, que son nuestros compañeros de lucha de todos estos años, digamos, y es muy importante, porque así también nosotros entendemos el derecho y así entendemos la justicia y los procesos judiciales, no nos entendemos como algo que se decide entre 4 o 5 en un lugar cerrado, sino que son parte de procesos colectivos mucho más complejos y bueno. Y un poco la importancia de la audiencia y el acompañar esa audiencia, porque se va a estar discutiendo eso, bueno, qué hizo hasta ahora la provincia y el municipio por nuestros pibes, y qué piensa hacer también, es lo que se discute. Por un lado, resulta patético que ante un recurso de excepción que tiene que dar una respuesta urgente pasen 8 años, claro. Y lo que significaría poner en paralelo lo que ha ocurrido en la vida de esos chicos que fueron reprimidos aquel día en Plaza San Martín, qué pasó durante estos 8 años en la vida de ellos, ¿no? Para tomar conciencia de que los tiempos judiciales realmente están absolutamente desacompasados con los tiempos de la realidad. Pero por otro lado, el dato positivo es que esta audiencia va a existir y que se va a convertir en una vidriera para que esta problemática cobre mayor visibilidad. Sí, de los jóvenes y niños que formaron parte en el amparo en ese momento, digamos en 2008, del hecho del que estábamos hablando y de estas prácticas de que estábamos hablando, de esos jóvenes, 2 murieron. Uno de ellos es Omar Cigarán, tenemos acá la remera que nos dejó Sandra en la radio. Un caso concreto, digamos. Exacto. El resto de los varones, varios están privados de su libertad, y las mujeres fueron madres jóvenes y no tienen sus derechos restituidos, sino que por el contrario. Ustedes saben mejor que nosotros que justicia tardía no es justicia, pero bueno, la verdad que viendo al lado positivo, que se haya convocado a esta audiencia y que un asunto que no parece estar entre las prioridades de muchos sectores de la sociedad cobre finalmente mayor visibilidad, ¿no? Eso es lo que hay que rescatar. No, y es una oportunidad, porque el Estado claramente tiene recursos para involucrarse con estos pibes, porque lo estuvo, además. No, además lo está haciendo, digo, cuando los persigue con la policía, cuando los encierra, o sea, tiene lugar, tiene recursos para ir atrás de estos pibes. La discusión, y bienvenido sea que con demoras o no, la Suprema Corte de Justicia convoca una audiencia para discutir si esta es la vía con la que queremos tratar a nuestros pibes, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, si es esta la forma o existe otra forma que tiene que ver con reconocer en el otro, en este caso un chico o una chica, o un par, a otro ser humano, ser humana, a otra persona que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de crecer, que tiene posibilidades de tener una vida digna, que puede elegir esa vida, o sea, que el Estado tiene y toda la sociedad tenemos que empujar para que cada uno pueda elegir su plan de vida, sea cualquier sea, ¿no? Después ya ahí está la libertad y el respeto por esas elecciones, pero me parece que es auspicioso, que es bienvenida esta apuesta que hace la Corte, y por eso reiteramos la invitación a que todas las personas que se sumen, que se acerquen, porque tampoco es menor que esta es una de las pocas, sin creer que el derecho y la justicia, ¿no?, como poder judicial, sea el lugar donde se va a resolver definitivamente la vida de estos pibes, es uno de los pocos espacios institucionales donde se puede discutir estas cuestiones. Entonces, fetichizar el derecho, ¿sí?, apostar al derecho como una herramienta para el cambio, y que esa herramienta sirva en tanto nosotros dotemos de contenido, de sentido. Y ese sentido no es más que el de las personas y las organizaciones que están laburando día a día con los pibes. Porque si no, el Estado lo hace a través de la policía. La seguimos la semana que viene. Obviamente, ¿no? Vamos a estar con este tema. Bueno, gracias por haber venido. Sí, muchas gracias. Un espectáculo, la verdad que. Muy cómoda. Menos mal que está. Son como los que no estudian, viste, que dicen, no estudié, y después y se sacan. Después, chao. Sí. Impresionante. Mandamos un saludo al resto de la gente. Sí, del a todos los compañeros y las compañeras del programa. Bueno, vemos la semana que viene a ver otros más que puedan venir, además de ustedes, claro, que están invitados. ¿No? Vamos citando. Antes de irnos vamos a mandar un saludo y un felicitaciones gigante como una casa para Javier Sade, exactamente, el director de la revista La Pulseada, que según nos hemos enterado recientemente de fuentes extraoficiales parece que parecería que pasó por la casa de Altos Estudios, sí. O bueno, lo de Altos después en el quinto piso, me lo pone. Sí, ahí en Diagonal 113, para culminar sus estudios universitarios como... ¿Se recibió? Recibió, estoy dando vueltas. Pero para mí Sade estaba recibido hace rato. Esto era, le quedaba solamente... Una formalidad, es un periodista. Dígame licenciado. Así que una felicitación ahí para... Al licenciado Sade. Para Javier Sade. Esta fue La Pulseada Radio, Raúl Lafi, como siempre, una masa ahí en los controles. El negro recuperándose. Yo creo que después de escuchar este programa ya está mucho mejor. Sí, va a querer volver. Y la semana que viene lo vamos a tener acá sentadito en la mesa. Sí. Y la Ambusta, Gasman y Mardones. Y Fenoy, que estuvo hoy. Y Fenoy, que estuvo acá. Gabriel. Hacemos la última invitación este fin de semana. Se cumplen 14 años de la masacre de Avellaneda. Exactamente. Bueno, donde asesinan a nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Va a haber, como todos los años, actividades, la vigilia cultural que se hace en la estación Darío y Maxi el sábado, desde temprano a las 14 horas. Finaliza con una marcha de antorchas a las 23, que se sube al puente. Y al otro día es el acto, digamos, como cada 26 de junio, todos los años, digamos, recordando ahí la lucha de estos compañeros que se renueva día a día. Así que vamos a estar ahí junto a Darío y Máximo como cada año. Darío y Maxi. Bueno, seguimos la semana que viene. Nos vemos. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.